Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, María de los Ángeles, vos has escrito algo, bueno, tenés una mirada sobre lo que está ocurriendo en el Mundial de Qatar con los jugadores de todos los países, más vale. ¿Y qué nos podés contar? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué mirada tenés sobre lo que está ocurriendo con las selecciones en el Mundial? Bueno, como decías vos, yo bueno, he escrito, lo sigo desde la mirada de la psicología del deporte, que es la ciencia, digamos, que yo estudio. Y lo que me ha sorprendido quizás de este mundial es, por un lado, digamos que solo 5 selecciones de 32 han contado dentro de sus equipos técnicos y profesionales con un psicólogo, digamos, con el acompañamiento de la psicología del deporte, cuando en realidad uno sabe que ya a través de los Juegos Olímpicos que se han hecho recientemente en Tokio, ya está más difundida la labor del psicólogo del deporte en el alto rendimiento. Entonces es llamativo que solo 5 de 32 selecciones hayan tenido esa apoyatura psicológica. Claro. ¿De esos cinco, Argentina está, no? No. No, Argentina no. Mirá. Ecuador, España, Costa Rica y me están faltando los otros dos. No sé Claro, si bueno, pero Inglaterra. son los menos, vendría a ser. Sí. Sí. Y bueno, por un lado eso, pero por otro lado también cómo los futbolistas, bueno, en el caso del arquero de nuestra selección, han salido a expresar, digamos, la importancia a través de su vivencia, en el caso de Dibu Martínez, de la necesidad de contar con un apoyo psicológico en estas instancias tan decisivas y tan expuestas a presiones, porque un futbolista que llega a jugar un mundial obviamente ha atravesado y atraviesa presiones psicológicas que debe tener también las herramientas para afrontarlas en forma exitosa. Claro, sí. Claro, lo de Dibu Martínez, pero él hizo referencia a su psicólogo personal. Sí, Claro, sí, no es sí, algo. pero digo, en esto de poner en evidencia la necesidad de contar en esas instancias con un apoyo psicológico. Es sumamente importante que los equipos cuenten con esta ayuda profesional, como te decía, para trabajar cuestiones que tienen que ver con fortalecer al deportista frente a instancias que van a ser de suma exigencia. Y María de los Ángeles, ¿y nosotros? Porque nosotros también sufrimos esas presiones constantemente, bueno, y estamos pendientes de lo que vive la selección. ¿Cómo hacemos para llegar al domingo? Bueno, hay herramientas que tienen que ver con la relajación y que nosotros trabajamos. Pero básicamente, bueno, creo que entender toda la connotación, digamos, social, económica, política que tiene el Mundial y cómo lo vive el pueblo argentino, que es particular también, Claro. ¿no? Entonces, cómo esta pasión que nos lleva a estar esperando, contando los días, a estar pendiente de todo lo que va sucediendo en la previa, digamos, del partido final. Bueno, poder transitarlo y disfrutarlo, que esto no sea algo que nos genere, bueno, algún problema de salud, porque han llegado casos que también tienen que ver con eso, ¿no? Con la presión, con, bueno, cuestiones más físicas. Pero básicamente tiene que ver con disfrutar de esto, que yo entiendo que socialmente tiene mucha importancia y que las personas hoy por hoy, post pandemia, lo que uno ve es que necesitan confiar y creer en algo. Entonces, yo creo que haciendo un análisis quizás más macro, también se han aferrado a esta esperanza que es popular. Claro. Sí. ¿Y cuál sería el trabajo de un psicólogo deportivo en esta ocasión con una selección? Bueno, nosotros Sí. hacemos, digamos, apuntamos a procesos de trabajo y de cambio que tienen que ver con herramientas específicas, herramientas que ayudan a construir una confianza sólida, a concentrarse, a mantenerse enfocado, a visualizar. Se han visto en este mundial muchas situaciones de penales, entonces nosotros tenemos herramientas específicas que ayudan al deportista a tener una rutina de pre-ejecución frente a esa instancia que es controlable en algún punto por el deportista. Entonces se puede entrenar, no es cuestión de suerte, como se dice. El penal, el tiro libre, se puede entrenar mentalmente y hay ejercicios que nosotros trabajamos con los deportistas para que esa instancia sea, digamos, con éxito. Mismo en el caso de los arqueros, digamos, también en las cuestiones que tienen que ver con los gestos técnicos y la ejecución del arquero. Después también tenemos otras cuestiones que son más grupales, que tienen que ver con la cohesión, con la comunicación, con el liderazgo, que también las trabajamos a través de dinámicas y actividades grupales, sobre todo en los deportes de equipo. Pero esas serían un poco las habilidades que nosotros trabajamos, además de la regulación emocional y del control de la ansiedad que siempre aparece. Hay una ansiedad que se llama precompetitiva, en el marco de la psicología del deporte, que tiene que ver con esta ansiedad que surge momentos previos a una competencia. ¿Sí? Que no es patología, no es como la ansiedad que uno puede ver en un trastorno de ansiedad, sino que activa al deportista para prepararse para la competencia. Y lo que nosotros buscamos como psicólogos del deporte es que ese deportista pueda regular esa ansiedad y que esa ansiedad no lo sobrepase. Claro, sí, sí. Sí, y que no lo afecte después con el trámite del partido. Vendría claro. Claro, sí, sí, sí. Bueno, no sé si quedó algo que nos quieras comentar o decir o marcar que te ha llamado la atención de lo que estás viendo de este Mundial. Sí, me parece que esta visibilización del deportista como un ser humano, tanto en los equipos como en los técnicos, porque nosotros también trabajamos con los entrenadores en la gestión del estrés, que es muy importante trabajarla en un entrenador para que no se queme, digamos, que no aparezca un burnout. Entonces, me parece que esta mirada más humana, donde el deportista se puede enojar, se puede frustrar, Y la clave es que pueda gestionar eso en pos de sus objetivos, me parece que es fundamental y es hacia donde yo creo que deberíamos ir, ¿no? Esta mirada un poco más humanizada del deporte y no tan idealizada como un héroe que no tiene errores, que no tiene equivocaciones, sino vos fijate justamente en nuestra selección que llega a una final habiendo perdido el primer partido. Entonces, este poder de reinventarse, de aprender de los errores, creo que es el mensaje más importante que nos deja este Mundial. Incluso hay selecciones que han sorprendido en su desempeño, selecciones que uno no veía como favoritas y que han llegado, como es el caso de Marruecos. Claro. Entonces, entender que la vida son errores y que lo que hay que aprender es a capitalizarlos. En la vida y en el deporte, me parece que eso es lo fundamental. María de los Ángeles, ¿y qué pensás de las cábalas? Que las tenemos y muchas. Incluso, bueno, los jugadores también admiten que tienen cábalas. Sí, bueno, nosotros en nuestro trabajo justamente vamos en el sentido opuesto de las cábalas porque sabemos que son creencias irracionales, ¿no? Que tienen que ver con otorgarle un poder mágico a un gesto, a ponerte determinado botín, a hacer determinada acción antes de un partido, a si toco la primera pelota y sale bien, voy a jugar todo el partido bien. Entonces, esas creencias tienen un poder sobre nuestro comportamiento y justamente lo que nosotros buscamos es transformarlas en rutinas. Que la rutina lo que hace es que vos planifiques una acción para obtener otra acción. Otro resultado. Entonces, tratamos de transformar esas cábalas que existen, como decías vos, en los deportistas, en rutinas de pre-ejecución. Porque el poder del pensamiento es muy fuerte. Entonces, si uno es como cuando vos tomás un medicamento, o sea, vos te dan una pastilla y te dicen, esta pastilla te va a aliviar, hay un componente sugestivo cuando vos la ingerís. Quizás es un placebo y vos no lo sabés. Entonces, el poder del pensamiento es muy fuerte, entonces, bueno, uno trata de direccionarlo hacia un rendimiento, digamos, que sea real, ¿no? Que sea mágico. Claro, bien. Bien, María de los Ángeles, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes por tener en cuenta también a la psicología del deporte.